Yo soy José Miguel García y yo soy abogado. Abogado de... un abogado un poco especial, porque soy un abogado muy centrado en un sector, que es el sistema... prefiero llamarle sistema en vez de sector, si me permitís, el sistema alimentario. Tenemos una firma aquí en Madrid, acabamos de llegar a Madrid hace 3 meses, venimos de San Francisco, y un poco lo que nosotros buscamos es ayudar a comprender no es que nosotros creamos, es que la producción alimentaria está hiperregulada. En cierta manera, porque hemos entendido el paradigma alimentario como un sistema de gran consumo, ¿vale? Hasta el momento, ¿no? En la mayoría. Entonces, esa hiperregulación nosotros intentamos descodificarla en la manera de lo posible, centrándonos en proyectos y en proyectos con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro que intenten cambiar un poco el paradigma alimentario. Tampoco no tienen que ser grandes ideas, ni muchísimo menos, pero si siempre nosotros buscamos, estamos interesados en proyectos que cambien el paradigma. La consultora se llama IFLS, y en ese contexto, recién llegados a Madrid, dimos con el Food Lab, que está gestionado por David, que no David el que va a hablar hoy aquí, David otro chico, que está siempre aquí él, y que hoy no ha podido llegar y me ha pedido que os hable yo un poquito del Food Lab. Aquí, el Food Lab hace un poco, nosotros lo encontramos porque hacía un poco lo mismo que nosotros pretendíamos hacer, lo que pasa que ellos lo hacían desde un punto de vista, pues, o sea, desde, no como una firma de consultoría, sino como un proyecto social fuerte, ¿no? Entonces, el Food Lab lo que busca es sacar proyectos hacia adelante que cambien ese paradigma alimentario en la ciudad de Madrid, enfocado desde la urbe, superurbe, el asunto, ¿no? Y súper colaborativo, súper abierto. Entonces, son bastantes los proyectos que se han empezado a abrir en los últimos 3 o 4 meses. Hay 3 especiales de los que yo os quiero hablar, que me va a llevar 5 minutos, para luego deciros que estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto. O sea, que es abierto los proyectos que están abiertos y la posibilidad de abrir nuevos proyectos. Así que, bueno, estamos aquí para ayudar. Hay tres proyectos abiertos. Joder con él, perdonadme. Hay 3 proyectos abiertos que son un poco los que tenéis ahí en los carteles. La apicultura urbana, porque hace poco pues nos empezamos a preguntar un poco qué pasa con las abejas en Madrid, en la ciudad, porque bueno, la situación de las abejas ahora en el mundo entero es peliaguda, ¿no? Por todo el tema, todo lo conocéis muy bien, el tema pesticida, que se vuelven, está la desaparición de abejas. La ciudad, por el contrario, es, aunque suene extraño, es un ambiente propicio para la apicultura, porque no hay pesticidas. O al menos no hay los pesticidas que hay en el campo. Sin embargo, cuando nos planteamos esa posibilidad, nos vamos a la ley de la ordenanza madrileña, bueno, a la ordenanza madrileña no, disculpadme, a la normativa de higiene y seguridad de las granjas, y nos dicen que las granjas no pueden estar a 8.000 metros de suelo urbano. Ese es el problema. Entonces empezamos a discutir, empezamos a hablar con el ayuntamiento, bueno, y entonces se ha abierto este proyecto piloto que se está empezando a estudiar, lo estamos estudiando con el ayuntamiento, con unos enclaves determinados en los altillos de los edificios. Así se va a empezar a trabajar aquí en el Caixa Forum, en el ayuntamiento, y eso es un poco por donde vamos, ¿vale? Entonces todas las ideas que puedan venir dentro de este paraguas son súper bienvenidas. Otro es el trabajo que estamos haciendo de Street Food, que vuelve a ser lo mismo, es plantearnos un poco la posibilidad de sacar la gastronomía a la calle, entendemos que la calle es un espacio común, donde el ciudadano disfruta de las cosas, ¿y por qué no va a disfrutar de la comida, ¿no? Otra vez nos volvemos a encontrar que la ordenanza madrileña pues prohíbe el desarrollo de este tipo de ideas en plenitud, frente al contexto internacional de grandes ciudades como Berlín, Ámsterdam, Nueva York, San Francisco, donde el movimiento street food es una auténtica locura, cómo está funcionando, unas posibilidades de emprendedurismo con bienes materiales, sin necesidad de inversión material, ¿no? Sin necesidad de tener un dinero para pagar una licencia en un restaurante, gente que está funcionando muy bien, pues aquí otra vez más en Madrid. Entonces hemos presentado unas alegaciones a la ordenanza municipal y hemos creado una asociación que traiga todos esos intereses. Y luego, por otro lado, está el proyecto de la comunidad de fabricación de cerveza, ¿no? Que es un poco ya el acabose en el sentido de crear, traer la soberanía sobre la producción de la cerveza, que es ese alimento que parece que está tan, que tiene que ser tan absolutamente industrializado y que lo podemos hacer en casa, lo hacemos ahí, en esa cocina. Entonces todos los miércoles nos reunimos y abrimos un proceso colaborativo de fabricación de cerveza. Es tan sencillo como eso. Todo grupo que venga se le enseña a hacer cerveza, ellos fabrican su propia receta, tenemos una cerveza en común para cubrir gastos e intentamos echar para adelante. Luego, claro, de ahí salen muchas cosas, que es el proceso para poder legalizar esa producción de cerveza y poder venderla, ¿no? Que es eso ya, claro. Por eso estamos trabajando. Esos son los tres proyectos que os quería contar. Pero aparte de eso, quiero decir que tanto el Food Lab como yo, como David, que no está hoy aquí, estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de ideas, sobre todo ideas que, como la vuestra, en este taller en especial, intente cambiar ese paradigma al que todos parecen y parecemos estar a veces tan acostumbrados. Muchas gracias a todos por venir y estoy para cualquier cosa que necesitéis. ¿Vale? Ando por aquí, yo voy a participar en el taller también. Estás escuchando Ion Radio.